Bien, viernes 8 de enero del año 2021, amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura, les damos la más cordial bienvenida. Estamos aquí en el segmento de opinión y de entrevistas del informativo Zona Cultura. Estamos junto a nuestro segundo invitado de esta jornada y les queremos contar parte de la biografía, de la historia de quien nos acompaña ya vía telefónica. Hablamos de Cristian Terán Olivos, él es quiteño graduado de Ingeniero en Administración Hotelera y Turística por la Universidad Tecnológica Israel. Actualmente es gestor cultural, es apasionado por el tema de la historia, el arte y las tradiciones, aficionado al tema de la fotografía multimedia y producción audiovisual. Cristian nos acompaña esta mañana porque hemos disfrutado nosotros, hemos observado y hemos recibido parte de comentarios del público a través de las redes sociales, precisamente de Radio CCE y de Cultura FM, sobre la creación del canal de YouTube La Chulla Historia. Para quienes no han podido conectarse al trabajo de Cristian y del grupo de producción, ellos trabajan desde febrero del año 2019 compartiendo videos sobre temas relacionados precisamente con lo que es las artes, tradiciones y en especial la historia de Quito y el Ecuador. Actualmente este canal sobrepasa los 32.000 suscriptores y su trabajo ha sido reconocido a tal punto que sus videos se utilizan para la educación en diferentes escuelas y en colegios a nivel nacional. Esto se ha ido expandiendo y precisamente para ello Cristian está esta mañana con nosotros para contarnos todos los detalles de este trabajo. Cristian, bienvenido al informativo de Zona Cultura. Usted es parte de los invitados, los primeros invitados que tenemos en este nuevo año, en este 2021. Y qué importante, conociendo de este canal de YouTube, de La Chulla Historia y todos sus detalles. Cristian, ampliemos más entonces, coméntenos cuándo nace este trabajo, quiénes están al frente del mismo y cómo les ha ido hasta ahora, que ya van a ser 3 años ya en este 2021. Cristian, buenos días, bienvenido a Zona Cultura. Hola Alex, muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar aquí en este espacio. Bueno, La Chulla Historia, como bien lo dice, nació aproximadamente, digamos, cumplir 3 años, y fue como una propuesta de incentivar a la gente para que se meta en este mundo maravilloso de lo que es la historia, la cultura y el arte. Y siendo uno de los países, Ecuador, más ricos a nivel mundial, ¿por qué no conocer más a fondo lo que es nuestras tradiciones, nuestra cultura, para generar una identidad más fortalecida? Ese fue mi propósito a un inicio. El enganche, como se podría decir, quería hacerle principalmente para los jóvenes, así que como se está usando muchísimo es el tema de YouTube, los chicos de ahora son más visuales, comencé a elaborar videos donde contaba parte de la historia de la ciudad. El primer video que realicé es acerca de 10 lugares abandonados de Quito. Y con esto también quería hacer un llamado de atención a las autoridades para que miren cuánta riqueza cultural se encuentra lastimosamente abandonado. Hemos tenido también la suerte de contar con el apoyo de nuestros seguidores, que ha hecho el llamado también para que entidades públicas nos apoyen. Esto nos ha permitido también poder grabar en lugares que son poco accesibles al público y poder de primera mano contar nuevas historias. Ese es nuestro propósito, poder mostrar la maravillosa historia que tiene la ciudad y el país. Perfecto. Cristian, ¿cuál es el equipo que está detrás de quienes han hecho? Ustedes nos comparten ya lo que es La Chulla Historia. Le decíamos nosotros que el público nos ha dejado comentarios a nosotros también para acercarnos a lo que es precisamente por lo que tratamos acá, los temas de la historia, del arte, no solo de Quito, sino del país. ¿Quiénes están detrás de ustedes como producción, como la iniciativa misma de La Chulla Historia? Es interesante esa pregunta porque siempre piensan que detrás de todo este proyecto hay varias personas, pero por el momento únicamente me encuentro yo. Yo soy el encargado de lo que es la elaboración de guiones, la grabación y posteriormente la narración. Tengo colaboraciones de buenos amigos que son expertos en el arte, la cultura y la historia. Ellos me asesoran cuando necesito alguna aclaración acerca de algún tema o si necesito también la ayuda para que me permitan grabar en los espacios que son poco accesibles. Así que por el momento me encuentro yo a cargo del canal, pero posteriormente espero poder expandirme más a otros temas que ya estamos en conversaciones con otros colegas para que esto también se vaya de largo y se pueda también ampliar los temas que vamos a conversar. Perfecto. ¿Y hacia dónde iría, Cristian? Usted nos está contando del trabajo que usted lo realiza precisamente con la creación, desde la creación de La Chulla Historia. Expandiendo estas ideas con un futuro cercano, ¿hacia dónde iría usted con este trabajo? En este momento estamos enfocados principalmente, bueno, en la ciudad de Quito. Y queremos expandirnos ya a nivel nacional. Estamos haciendo unas pequeñas pruebas para ver qué temas podemos tratar, pero la gente que nos sigue pide también que hablemos de otros temas, de otras ciudades, principalmente de lo que es la ciudad de Cuenca y Guayaquil. Así que esperamos ya en este año 2021 poder expandirnos a estas ciudades y también contar la maravillosa historia que tienen detrás. Claro, Cristian, vamos a ir hablando de algunos de los clips que nosotros hemos podido disfrutar, hemos podido compartirlos viendo o observando precisamente en estas plataformas virtuales, mucho más en este tiempo de pandemia que, como usted lo conoce, estamos todos conectados a través de estas plataformas virtuales, digitales. Por ejemplo, si podemos hablar, Cristian, del hospicio, San Lázaro y de la Capilla de las Reliquias, dos de los videos que tenían. El Hospital San Lázaro, por ejemplo, tenía más de 36,000 visitas, Cristian. Sí, o sea, este tema fue para mí personalmente uno de los que más quería hacer, porque se ha hablado mucho acerca del hospicio de San Lázaro, que estaba deteriorado, que lastimosamente había invasión de personas que viven en estado de calle, pero gracias a la colaboración de mi buena amiga Andrea Rodríguez de Tertulia y Misterio, me invitó a una colaboración para poder hacer una transmisión en vivo en este lugar, y con eso obtuvo de la oportunidad también de poder grabar en este espacio. Se ha hablado muchísimo acerca del hospicio de San Lázaro, generalmente cosas negativas. Pudimos constatar que en algunos sitios la energía es todavía muy variable, muy pesada, y es por el estado de abandono que se encuentra. Tenemos entendido que en la actualidad el municipio de Quito está haciendo las gestiones para ya que pase a esta entidad totalmente la estructura del hospicio, y está entrando en un proceso de litigio para poder recuperar. Este lugar es muy lindo, es uno de los dos lugares más antiguos que tiene Quito. El primero es el Hospital San Juan de Dios, que actualmente es el museo de la ciudad, que es del siglo XVI, y luego está el Hospicio de San Lázaro, que tiene algunas modificaciones a través de los años, pero que en su esencia conserva todavía su estructura original del siglo XVI. Y con respecto al video de la Capilla de las Reliquias, tuve el auspicio del Instituto Metropolitano de Patrimonio para poder acceder al proceso de restauración de este importante lugar que está ubicado en el convento de San Francisco. Justamente en este mes de enero va a ser la entrega ya oficial de esta obra, que está totalmente terminada. Pero lo que yo quería es ver el proceso que hay detrás de cada restauración que hace el Instituto de Patrimonio y conocer de primera mano lo que llamamos reliquias, que en este caso son pedazos de cuerpos que pertenecieron a santos, pueden ser huesos, pedazo de piel, incluso reliquias de segundo grado, que son vestimentas. Hay algo muy interesante en este lugar: existe dos sandalias de un santo latinoamericano que fue descubierto mediante el proceso de restauración. Así que quería también contar estos espacios patrimoniales que no son muy conocidos en la ciudad, y también que la gente se interese por descubrir cada vez más lo que tiene escondido Quito. Perfecto, Cristian, y hay que decir que en este video, por ejemplo, en particular de lo que estamos hablando, se tiene también la opinión, ustedes tienen entrevistas, siempre importante la palabra, por ejemplo, del fray César Morales y también de una de las arquitectas de este proyecto, de este trabajo, de una de las restauradoras, perdón, Pamela Mendieta. Tratamos de buscar, en este caso, personas que tengan un conocimiento de los lugares que visitamos. En los primeros videos utilizaba la investigación, lo que encontraba producto de lo que yo buscaba para poder mostrarlo, pero en este segundo año que terminó en el 2019 quise acercarme más a los expertos, a las personas que tienen más conocimiento. Así que, como usted bien lo dice, en este caso Fray César es una de las personas más expertas en el país, no solo en la ciudad de Quito, de lo que tiene que ver el arte religioso y el arte conventual, como es en este caso el convento de San Francisco. Y además tuve la oportunidad de conversar con la directora de la restauración. Ella estaba encargada de liderar todo el proceso de reconstrucción y de conservación de la capilla, que yo le llamaba la Capilla de las Reliquias, pero en verdad es la Capilla de la Virgen del Pilar, que está al lado oeste del convento de San Francisco. Perfecto. Amigos y amigas del espacio informativo de Zona Cultura, queremos recordarles que la mañana de este día viernes 8 de enero del año 2021 estamos junto a nuestro segundo invitado, Cristian Terán Olivos, el esquiteño graduado de la Universidad Tecnológica Israel en lo que es Ingeniería en Administración Hotelera y Turística, y junto a él estamos hablando de su canal de YouTube Club La Chulla Historia. ¿Qué podemos compartir aquí? ¿Qué puede conocer usted precisamente? Las tradiciones, el arte, la historia de Quito y del Ecuador. Un canal que cuenta actualmente ya con más de 32,000 suscriptores y, como les estábamos poniendo, nada más dos ejemplos de los más interesantes, pero aquí se topan diferentes temáticas como Caminando con Jesús del Poder, las Torres de San Francisco de Quito, la tumba de Eugenio Espejo y mucho más. Cristian, atrás de todo esto debe estar un conocimiento previo suyo precisamente de lo que son los temas históricos, los temas culturales, los temas de la actualidad de Quito y de la antigüedad, porque hablamos aquí de la iglesia, hablamos de los conventos, hablamos de todos estos espacios históricos, y para hablarlo únicamente no se necesita saber, digamos, por ejemplo, de restauración, sino de la historia misma de una ciudad, de un país y de la historia en general, de lo que esconde detrás de sí una iglesia, un convento y todo lo que estamos hablando, Cristian. Precisamente, o sea, yo creo que más que conocimiento debe tener amor al lugar donde uno pertenece. En este caso yo quiero muchísimo a la ciudad de Quito. Como usted bien lo dice, fui graduado de hotelería y turismo, soy ingeniero en administración hotelería y turística, y siempre he sido aficionado por la cultura, el arte, principalmente el arte religioso que tiene Quito. Así que por esa pasión, siempre cuando yo estaba en temas de conversación con mis compañeros, con mis amigos, siempre buscaba motivarles a que investiguen, conozcan lugares. Y una vez una amiga, que es una buena amiga, me comentó que hay canales culturales de otros países que cuentan la historia de los lugares donde pertenecen. Así que se me ocurrió esta idea. Y creo que ha sido una decisión muy acertada porque me gusta muchísimo lo que es la multimedia, la grabación de videos, producción, y también compartir lo que conozco, las historias, las leyendas. Y la gente se ha motivado muchísimo. Creo que busca cada vez más identificarse con el lugar al que pertenece. Y los quiteños son muy observadores de lo que es la historia de la ciudad. Así que por eso ha sido el éxito que por el momento tiene, y espero que siga creciendo cada vez más, es porque yo trato de relatar lo más sencillo posible cualquier historia, porque hay muchos expertos que son muy conocedores de los temas que engloba la ciudad, pero se utilizan utilizan muchas palabras rebuscadas, que a veces no todas las personas tienen la fortuna de haber estudiado o conocer qué significan esto. Así que yo quiero mostrar de la manera más sencilla lo que significa vivir en este espacio que yo lo considero sagrado, la ciudad de Quito, y también mostrar que aquí tenemos muchas cosas lindas que si nosotros nos ponemos de parte, hablo en general quiteños y ecuatorianos, podemos sacar adelante a este país como una potencia cultural y turística. Ese es el motivo porque me gusta todo lo que hago y espero que siga creciendo cada vez más el canal. Claro, Cristian, un punto importante que lo habíamos destacado nosotros en la presentación, tanto suya como nuestro invitado de esta mañana y también del canal, del tema que estamos tratando, el canal de YouTube La Chulla Historia. Decíamos que a tal punto ha llegado este trabajo suyo que son utilizados sus videos para el tema de la educación en escuelas y colegios a nivel nacional. Si podemos ampliar este trabajo que también llega a este sector importante de la educación de nuestro país, como decimos, mucho más en esta etapa que vamos a seguir en confinamiento, vamos a seguir con el teletrabajo, vamos a seguir la teleeducación desde casa, y se vuelve importante estos espacios. ¿Cómo es esto entonces, Cristian, de que el trabajo de usted ha llegado ya a escuelas y colegios a nivel de nuestro país? Fue algo que me llenó de mucha satisfacción. Fue aproximadamente en el mes de mayo que me escribió una profesora de un colegio particular y me dijo que si me podía dar la autorización para que presente mis videos en las clases que la señora tenía. Dije que encantado, y no fue la única, sino que comenzaron a escribirme a varios profesores, profesoras, no solo de escuelas, sino también de colegios e incluso de universidades, diciéndome, primero felicitándome por el trabajo y también pidiéndome autorización. Yo encantado, o sea, les he dicho que está a su disposición los videos, y qué mejor que se valore de esa forma el trabajo que yo realizo. Como yo les explicaba anteriormente, trato de buscar buenas fuentes. Una de las formas que se puede mostrar la historia es de manera visual, y qué bueno que sea valorado el trabajo que yo realizo. Y la mejor satisfacción que hasta el momento he tenido es que los mismos profesores utilicen estos videos para mostrar a sus estudiantes algunos temas. Incluso últimamente me han propuesto algunos temas, estarían interesados en explicarles según la malla curricular para que yo realice. Así que estamos también ahí en un proceso de conversación con algunos profesores para ver cómo se puede hacer eso. Perfecto, Cristian. Y además, para ir cerrando estos minutos que hemos compartido con usted, conociendo más del trabajo de La Chulla Historia, esto es un trabajo que usted lo destaca como pionero y que motiva además a otras personas a abrir sus propios canales y a compartir historias similares de nuestro país. repitiendo además siempre lo que decimos, ¿no? El conocimiento que uno tiene, que uno obtiene de otras personas, de lo que ha estudiado, de lo que ha conocido, de los barrios tan queridos de nuestra capital, como usted lo dice, Cristian, que es lo que necesitamos, ¿no? Alguien que quiera su ciudad y que pueda compartir sus historias. Esto entonces, Cristian, también usted lo considera, motiva a otras personas para que abran sus canales, para que aperturen estos espacios y todos incluyamos más del tema cultural en Quito. Justamente eso. Ahora tenemos la ventaja de contar con un avance tecnológico que ha democratizado mucho el aspecto de la comunicación. Así que cualquier persona que le guste algún video, no solo la historia o la cultura, sino cualquier tema que le guste compartir con el resto, que se anime, que haga un canal de YouTube, que converse con alguna persona que le guíe para dar sus primeros pasos y que se anime, que es un espacio que no solo van a verlo ecuatorianos o quiteños, sino todo el mundo. Por ejemplo, en mi canal también tengo un buen porcentaje de migrantes que quieren también conocer más del lugar de origen de hijos de migrantes que jamás conocieron algo acerca de la ciudad o el país y que poco a poco están reafirmando su identidad, que aunque estén lejos, todavía sienten cariño por la tierra que les vio nacer a sus padres. Así que mi invitación es primero que se suscriban a mi canal, que vean los videos y también que se animen a ampliar estos espacios. Me gustaría mucho que se repliquen estas experiencias de un canal de YouTube cultural en otras provincias, porque Ecuador es demasiado amplio que incluso muchas historias no se podrán ser contadas aquí en el canal, así que me gustaría mucho que otros chicos o chicas también se unan a esta propuesta y puedan contar las historias de los lugares a los que pertenece. Perfecto. Cristian, entonces cerramos esta entrevista especial que hemos tenido esta mañana aquí junto a usted en el informativo de Zona Cultura, invitándole a nuestro público, a nuestros oyentes de la 100.9 de Cultura FM, de 940M, nuestras dos frecuencias, para que visiten, para que conozcan, para que se sumen al trabajo del canal de YouTube de La Chulla Historia, un trabajo de Cristian Terán Olivos, nuestro invitado de esta mañana, actualmente con 32.000 suscriptores y, como les decíamos, amigos, con temas muy interesantes. Queremos dejarle a Cristian para que les deje a ustedes el canal, las redes sociales, para que lo sigan, le dejen sus comentarios, siempre importante la opinión del público, Cristian. Su invitación entonces para nuestros oyentes. Muchas gracias, Alex. Primero, agradecerles muchísimo por este espacio, para poder compartir esta experiencia que para mí es maravillosa. Me pueden encontrar en YouTube como La Chulla Historia. También estamos en Instagram, Facebook y actualmente abrí un canal también en TikTok. Así que pueden ahí encontrar mayor información. No solo compartimos videos, también infografías, fotos y todo lo que tiene que ver con la ciudad y el país. Les agradezco muchísimo y que tengan un excelente año. Perfecto. Gracias, Cristian, por esos buenos deseos. Nosotros, amigos, reiteramos además esa invitación. Como les decíamos, nosotros estamos acá conectados a este canal de YouTube que nos presenta nuestro invitado Cristian esta mañana y ustedes pueden disfrutar de temáticas como el origen de las fiestas de Quito, el pesebre más lindo de Quito, máscaras tradicionales, la Chulla Historia 2020 y muchos más. Dejando ustedes su comentario, dejando su like, compartiendo en las redes sociales, es como continuamos apoyando al arte y la cultura de nuestro país. Hoy hemos hablado entonces del canal de YouTube La Chulla Historia, creado desde febrero del año 2019. Ha estado con nosotros estos minutos su creador, Cristian Terán Olivos, gestor cultural y quiteño graduado en Administración Hotelera y Turística por la Universidad Tecnológica Israel. Cristian, le agradecemos mucho, que tenga un excelente resto de día, que pase muy bien. Muchas gracias por la invitación y encantado de haber participado junto a usted. Gracias, Cristian, buen día.